puedo estar en ningún lugar, ni con mis discos me siento en paz. Cualquier canción siempre habla de ti, qué difícil es olvidar. No hay manera de regresar. Y poco a poco lograste entrar en mi corazón de metal. Ojos miel, te voy a extrañar. Qué difícil es olvidar. No hay manera de regresar a ti. Baby, tú jugaste con fuego, encendiste mi corazón. Ahora que no te tengo, estoy quemándome de amor. Tú jugaste con fuego, encendiste mi corazón. Tú jugaste con fuego, encendiste mi corazón. Ahora que no te tengo.